manos arriba, manos arriba, todos los cupidos con la mano bien arriba, sí, manos arriba, manos arriba, todos los cupidos, ya. Thank you.